¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 3. Antes de comenzar, recordemos el ejercicio que propusimos en nuestro episodio anterior, la limpieza de oídos. ¿Cómo les fue? ¿Qué escucharon? ¿Cuáles fueron sus preguntas y sus respuestas? Muy buenas tardes. En cuanto al episodio número 2, limpieza de oídos, les cuento que realicé una caminata por una de las principales avenidas de la ciudad de San Cristóbal. Luego fui hacia una plaza llamada María del Carmen Ramírez, mejor conocida como Plaza de los Mangos, que está ubicada en pleno corazón de Barrio Obrero. De este recorrido puedo decir lo siguiente. Primero, que el sonido más fuerte que escuché fue la corneta de un vehículo que le tocó a otro para que arrancara en el semáforo. Segundo, los sonidos que más me gustaron fueron los de un perro que ladró, ya que estaba jugando con unos niños. Un grupo de personas que estaban hablando entre sí. Varias risas. Varios niños que jugaban. El sonido del aire entre los árboles. El cantar de los pájaros y algunas canciones. Tercero, los sonidos que no me gustaron fueron los de las cornetas de algunos carros y de algunas motos. Unas motos muy ruidosas que circulaban. Y también un niño que estaba llorando. Cuarto, el sonido que me trajo recuerdos fue una canción que llevaba un carro. Era un merengue de esos que son buenos para bailar. La canción se llama Una fotografía, cantada por Bonnie Cepeda. Esa canción es un clásico. Quinto, el sonido que me transportó fue la canción que llevaba el carro, ya que me hizo recordar muchas cosas buenas y me transportó a los años 80. Bueno, eso ha sido mi vivencia en cuanto al episodio número 2, limpieza de oídos. Fue interesante el ejercicio. Por mi casa nos vieron a mí y a mi amiga un poco raro por ir en silencio escuchando, pero noté sonidos nuevos. Escuché al señor que vende frutas conversando con una vecina. Los perros ladrando, una moto que pasaba. Ah, y escuchamos a lo lejos una construcción. También escuché a una vecina usando su máquina de moler. Y recordé cuando era niña y mi mamá me levantaba para que la ayudara a hacer las arepas. Hola Lucy, justo lo que nos cuentas es lo que produce el sonido. Evoca memorias, nos recuerda lugares y también nos describe un paisaje. Este episodio de la Escuela de Radio por Correspondencia viene doble. Sí, hablaremos en esta primera parte sobre la escucha y después hablaremos sobre el paisaje sonoro. Será un viaje divertido por los sonidos que nos rodean. ¿Qué suena? Un perro, por supuesto. O más bien es el ladrido de un perro. ¿Pero cómo se llamará ese perro? ¿Alguien sabe? ¿Qué tal ese sonido? ¿Alguien reconoce a ese bebé? De mantener y de además nutrir de cultura. En realidad, ¿reconocen esas voces? Que ir articulando. ¿Entienden lo que dicen? Fragestellungen zu drängenden. Das Problem kommt von der Praxis, eigentlich, wie man jetzt umgeht mit dem Staat. Pedro Guaguapa, Mamá, Camunay, Yahuyay, Yalpawan, Putu, Yurezka, Kunatamia. Ahora sí, ¿quién nos cuenta o nos traduce lo que recién escuchamos? No se preocupen, acabamos de hacer un ejercicio. Viajamos por las diferentes formas de escuchar que usamos los humanos comúnmente. Escuchaba así como metal rechinando, yo no sé, como óxido, como vejez. Uno de los sonidos, yo como que trataba como de diferenciarlos y no podía, entonces por eso como el sentimiento como de vacío. Pues a mí se me quedaron como muchos sonidos en la cabeza. La primera, cuando escucharon el ladrido del perro y al bebé llorando, es la escucha causal. Viene de causa y es cuando identificamos la fuente que genera el sonido. Ah, claro. Yo alguna vez escuché a lo lejos a mi hijo llorando y sabía que era él. Reconozco esa vocecita a kilómetros. Exacto. Esa es la escucha más común, la forma de escucha que usamos todos los días y que nos explica un poco el universo. ¿Se acuerdan que después escuchamos gente conversando en nuestro idioma, el español? Hay un retorno a lo oral, en realidad. La gente ahora se manda mensajes de móvil. Y entendimos, pero después no entendimos nada. Fragestellung ist drängend. Problem kommt vor Praxis eigentlich, wenn wir jetzt um. Esa forma de escucha se llama semántica. En esas situaciones, nuestro cerebro decodifica el sonido de la voz con nuestro idioma, para así entender lo que se está diciendo. ¡Wow! Claro, después cuando ese señor hablaba en alemán o ruso, no sé, yo no le entendía nada. Hablaba como bravo, como enojado, o golpeado más bien. ¿Hay alguna escucha más? Sí, Lucy, y la acabas de nombrar. ¿Y esa vaina? Cuando dices que el alemán te parece bravo, estás refiriéndote a su forma de hablar, a su acento, a su timbre de voz, a su sonido al hablar. Esa escucha más detallada, más consciente del sonido, se llama escucha reducida. Hagamos un ejercicio de escucha reducida. En la escucha reducida casi no identificamos las causas de los sonidos y tampoco sabemos si hay algo que entender. Estos sonidos solo se pueden escuchar y sentir. Justamente, Lucy. Y para cerrar este episodio sobre la escucha, les proponemos que dentro de sus casas identifiquen dos sonidos y sus causas. Y también que identifiquen algún sonido de causa desconocida. Traten de describirlo para que compartamos nuestras experiencias en el próximo encuentro. Y anoté pues los sonidos que iba reconociendo y después los asocié con los colores. Lo que vi al escuchar. Lo que más me impactó fue pues el sonido metálico que se me asemejó como un barco mientras está parado en un muelle y... Después está la parte donde los niños eran cantando bajo la lluvia. Eso es como un color más suave, refleja un poco más de paz. ¿Escucharon esto? ¡Qué chévere! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos música, Parisini, Mari Sala, Blue Dot Sessions, pista de escucha reducida, Iván Maclán en YouTube, archivo y paisajes sonoros del colectivo Noise Radio.